vigilado, todo controlado, todo señalado, todo infectado. Todos juntos en línea recta sin protestar y en bollo. Estamos tomando un camino, camino hacia la autodestrucción. Hasta el domingo podemos por la libertad. Este sufragio es la gran mentira de esta democracia. ¡Oh!